La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El saludo a la distancia con temperaturas absolutamente distintas, me imagino. Hola, buen día compañero. Pues sí, totalmente distinta. Bueno, aquí estamos en la ciudad de Oxford, en el Reino Unido, y después de unos días de mucho calor, hoy mantenemos acá una cierta estabilidad bien de 22, 23 grados. Pero el panorama, y casi podríamos empezar por ahí, en toda Europa es desolador. En el sur de Europa, lo que es Portugal, España, Italia, Grecia, son temperaturas, digamos, extremas. Un poco como lo que está pasando en Montevideo, como bien decís, pero al revés. Claro. Muy complicado porque cuando en estas olas de calor, hay muchas, muchas ciudades que han superado de largo los 40 grados, y se mantienen con noches de 30 y 30 grados, casi es imposible coordinar una vida cotidiana. De hecho, hay muchos países, muchas regiones, muchas ciudades donde han limitado absolutamente la vida en la calle. Me reía porque la Torre Eiffel incluso lleva 2 días cerrada porque hay muchísimo calor y los turistas no toman precauciones. Y bueno, la realidad es que la gente que trabaja en las calles, ya sea en obras civiles, en cualquier, digamos, en cafeterías, se han limitado muchísimo porque los ingresos y fallecimientos también por el tema de calor están siendo muy, muy numerosos. Es decir, el cambio climático es verdad, no sorprende igual los 0 grados de Montevideo que los 44 de Barcelona, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Claro. O de Sevilla. Y a partir de ahí, pues, como decimos, la vida es compleja, ¿no? Y las medidas, digamos, son, no, es decir, hay países, por ejemplo, como acá en el Reino Unido, donde 30 grados equivalen como a 45 en el sur de España o de Italia, ¿no? No están acostumbrados, no hay aire acondicionado en ningún lugar, en ninguna superficie, en ningún establecimiento, por lo cual la gente está medio abanicándose en la puerta de los negocios porque no hay nadie. Esa es la realidad. Como digo, acá en donde estoy yo en este momento, hoy ha dado algo de tregua, pero todo lo que está viviendo en este momento la audiencia ahí en Montevideo, pues exactamente lo contrario, ¿no? Un calor absolutamente alarmante y bueno, con traza de miedo. La verdad es que el que no tenga amplias zonas de Europa, que no tenga aire acondicionado o ventilación o ventiladores, realmente lo estará pasando muy mal porque, como digo, se encadena un día con otro, con otro, con otro, con muchísimo calor, incendios, como siempre, que se da esta realidad. Y bueno, esa es un poco la etapa de hoy, ¿no? Es decir, el calor extremo y absolutamente superado el año pasado, y una sensación, Marcelo, de que esto va a ir a peor, ¿no? De que año a año nos va a tocar más frío en invierno, sea donde sea, y más calor en verano, verano, hasta no sé qué momento, ¿no? Aparte, los aires acondicionados expulsan más calor, ¿no? Y entonces es una auténtica locura, y no sé qué medidas se podrán ir tomando con estos calores o fríos extremos para la población, que sin duda se estamos viendo afectados en nuestras cotidianidades, en nuestros trabajos, en nuestras horas de descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, abrimos por acá con la otra cara de la realidad uruguaya en este momento, pero que, bueno, que la gente sabemos que está informada de lo que ocurre por acá, pero lo cierto es que hay países y ciudades, como digo, realmente alarmadas por el calor tan, tan extraordinariamente intenso, y aparte desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, como una auténtica locura, se ha abierto la puerta del infierno, decía un compañero el otro día. Sí, sí. Jorge, otro de los temas importantísimos que nos propusiste es el tema de la migración. Sí, está siempre presente, o intentamos, ¿no? Acá en el Reino Unido se han conocido algunos datos importantes, como que hay, es decir, desde el 1 de enero, que no es tanto tiempo, han intentado 20.000 personas intentar cruzar el Canal de la Mancha desde Francia al Reino Unido, ¿no? El Partido Laborista había prometido, Marcelo, que cuando llegaran ellos al gobierno, que eso se iba a hablar con Francia y que iba a resolverse de otra manera. Lo cierto es que siguen llegando migrantes. En el Reino Unido, ¿por qué el Reino Unido y no se quedan en Francia? Siempre hemos hablado de esa cuestión, ¿no? Uh-huh. La verdad es que en el Reino Unido muchas de las personas que llegan tienen a sus familias, esa es la realidad. Es decir, que tienen hermanos, padres, hijos viviendo aquí. Entonces eso hace que las costas francesas, en los sitios más estrechos del Canal de la Mancha, pues habiten ahí campamentos y gente que está dispuesta a en cualquier momento a saltar. Y con la llegada del verano, que se supone que las aguas están más tranquilas, pues se aventuran a cruzar el estrecho, ¿no? No solo acá, en el Reino Unido. Alemania ha hecho público también hace unas horas, hace unos días, que ha rechazado oficialmente a 6.000 emigrantes en la frontera, en las mismas fronteras. Esto tiene un dato alarmante jurídicamente. ¿Por qué? Porque muchos de los rechazados, o directamente en la frontera, o que son deportados, lo hacen no solo al país en el que intentan venir, que ahora veremos que uno de ellos es Polonia, sino que muchas veces los capturan, por decirlo de alguna manera, son expulsados a sus sitios de origen. ¿Para qué? Para generar miedo, porque de repente esa persona pues es de un país muy muy lejano, que lleva de repente año y medio intentando llegar hasta la frontera alemana, y trasladarlo a su país de origen supone una derrota vital, ¿no? Y económica, como para que se le quite la gana de volver a Alemania, ¿no? Claro. Eso es la realidad, ¿no? A partir de ahí está teniendo también problemas el gobierno alemán jurídicamente, porque muchas de esas personas traen un papel o algo de la ONU o de cualquier otro organismo que para intentar solicitar un asilo, es decir, causas justificadas para poder solicitar un asilo, y en eso las leyes alemanas tienen que estar abiertas, porque es una medida que se introdujo hace muchos años, ¿no? No está respetando el gobierno de Merz, que repito siempre es un gobierno a medias entre socialdemócratas y conservadores, no está respetando las solicitudes de asilo, y bueno, rebota a la gente directamente. Polonia, limítrofe con Alemania, como sabemos, de hecho ha tomado una decisión también hace un día o dos, muy impactante, que es que han puesto controles fronterizos entre Alemania y Polonia, de su país, y también con Lituania. ¿Por qué digo que es impactante? Porque una de las cosas que presume la Unión Europea, Marcelo, es la libertad de moverse. De hecho, uno pasa de un país a otro de la Unión Europea y no se le requiere nada, ni claro, documentación, nada. A partir de ahí, que Polonia ponga para limitar y reducir los flujos de migrantes que van y vienen, o que van, es una medida que ha alertado a los propios jerarcas de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque digamos que rompe un convenio y un acuerdo de todos los países, ¿no? Y aparte ha hecho lo mismo con la frontera con Lituania. Es decir, que Polonia, al ver que los emigrantes, o los intentos de emigrantes que querían ir a Alemania, no eran rechazados, como decía antes, o rebotados desde Alemania, pues vuelven a Polonia. Entonces Polonia lo ha impedido de un modo drástico, como volviendo a las fronteras clásicas, ¿no? El gobierno alemán ha dicho que tomará también medidas. Aquí todo el mundo tiene un complejo como desastre, todos quieren tomar medidas. Y a partir de ahí, lo que pueda pasar no lo sabemos. Pero Polonia tiene todas las pintas de que no ceder. Aparte, los gobiernos polacos tienen costumbre de mantenerse rígido en una actitud muchas veces muy derechizada. Y Alemania, bueno, que cierra las fronteras también es un problema técnico y logístico para el propio país. En este contexto, la Unión Europea ha detectado, muy secuaces ellos, que una de las causas de los sitios por los que vienen más inmigrantes es desde Libia, desde África, donde salen muchos barcos, porque hay muchas mafias directamente sobre todo para islas como Malta, o Grecia, o Italia, ¿no? También alguna para España. Y fíjate la contradicción, sí, y todo como vuelve a ser que La Unión Europea va a intentar, con representantes de eso, de los gobiernos de Grecia, de Italia, de Malta, un acuerdo con el gobierno libio, pero, oh sorpresa, el gobierno libio en realidad es que no existe. Es un Estado absolutamente fallido, donde después de los bombardeos de la OTAN, que como recordarán, mataron a Gaddafi y bombardearon amplias zonas de Libia, desde ese momento lo que hay son autoridades dispersas, donde cada banda de mafia tiene una zona y controla una zona y vende el petróleo y el gas como si fueran auténticos forajidos y financiados por algunos países europeos que de ahí compran más barato, etcétera, etcétera. Pues en ese contexto absolutamente ingobernable, de, como digo, de Estado fallido, la Unión Europea ahora necesita ir a hablar con alguna autoridad libia para que impida que salgan los barcos limitados desde el punto de vista de la construcción, ¿no? Que esos se llaman cayucos o pateras, que salgan de Libia, ¿no? Es decir, sin duda hay un control mafioso de eso, hay precios por ahí que hablan de 4 y 5 mil dólares por subirse a uno de esos cayucos, que hay que dárselo a un mafioso, que en teoría te va a llevar hasta la isla de Malta o a alguna isla italiana, ¿no? Eso convenientemente es mucha plata, y si se juntan un barquito a 40 o 50, pues es fácil hacer las cuentas. Sí. Están saliendo constantemente. Las autoridades, preguntadas por la situación, las autoridades de la Unión Europea han dicho que van a intentar hablar con todos, con el que gobierna en ese lugar, con la oposición y con los dos grupos armados que se están peleando por controlar esa situación. Es decir, un auténtico sudoku que muestra lo que significa a medio plazo la destrucción, como sí lo hizo la Unión Europea y la OTAN, la destrucción de un país que fue y se llamó Libia y hoy es un poco cualquier cosa. Dentro de este marco también, sí. Antes de empezar a seguir pasando por países, para terminar con lo de la Unión Europea, me parece muy destacado que nuestra amiga Ursula von der Leyen, que estuvo no hace mucho por Montevideo, lo recordará la audiencia, que es la presidenta de la Comisión Europea, valga decir, la presidenta de Europa, bueno, va a tener una moción de censura, que es una moción de censura en el Parlamento, en el Europarlamento. Sí. Pues va a tener que dar muchas explicaciones. ¿Por qué? Porque se ha podido juntar la firma de 72 eurodiputados y eurodiputadas para que tenga que presentarse von der Leyen, Úrsula, para dar explicaciones sobre algo muy importante, que es los trejemanejes, las cosas que manejó con el laboratorio Pfizer en plena pandemia de coronavirus. Se ha descubierto unos audios y sobre todo unos mensajes de WhatsApp donde la tal Úrsula con los CEOs, con los jefes del laboratorio de Pfizer mantuvo conversaciones no muy alejadas de la corrupción, es decir, que el laboratorio y dieron con Úrsula y trabajaron con ella. Y eso es lo que va a tener que responder, digamos, la presidenta del Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, quise decir. Los 72 eurodiputados, me imagino que no habrá sido muy fácil conseguirlo, porque la mayoría es mayoría, y aunque hay 720 diputados, necesitaban un 10%, la mayoría, digamos, como digo, responden al apoyo de Ursula von der Leyen, es decir, no va a tener problema de que va a dejar de ser presidenta ni nada de eso, pero el debate puede ser muy interesante porque algunos diputados, eurodiputados y diputadas de la oposición plantean que van a presentar pruebas de sus convenios, vamos a llamarlos así, para con ese laboratorio y, bueno, la palabra mafia y la palabra lucro y otras muchas palabras se van a escuchar con claridad en la Eurocámara. Bien, Jorge. ¿Pasamos a Escocia? Sí, en Escocia un dato muy interesante. Estuvo el rey, estuvo Charles Windsor, ¿no? En Edimburgo, en la segunda ciudad de Escocia tras Glasgow, y fue recibido mal. Es decir, que pareciera que no en el Reino Unido, que es todo subalternidad a la corona, pero no, parece que hubo manifestantes de un grupo de campaña que se llama Republic, y que ondearon carteles, ¿no? Donde decía abajo la corona, soy un ciudadano, no un súbdito. Y bueno, eso es noticia importante en el Reino Unido, no acostumbrado a esa delegitimación o intento de legitimación de la corona, ¿no? Repartían, digamos, papeles diciendo que el costo que tiene la corona británica, que son más allá de al año, creo que el año pasado costó 500 millones de libras, que son como los 800 millones de euros. Y bueno, que eso es unido a una de las fortunas más importantes del planeta, la de la familia real británica. Las imágenes de sorpresa de Charles Windsor, del rey Carlos, fueron muy interesantes. No están acostumbrados, como digo, a que haya protestas ante su presencia, ¿no? Que hasta ahora, tanto como de su madre y de la reina, como él mismo, ha sido siempre con alfombra roja. Por eso lo destaco. En Escocia, en una ceremonia que quería hacer la entrega de llaves de un palacio o algo así, hubo oposición y digamos que ira contra la corona británica. Bien, Jorge, ¿y en Turquía qué está pasando? Turquía, detenciones, muchas, 150 personas en una ciudad hace unas horas, en la ciudad de Izmir. Digamos que el gobierno de Erdogan, Marcelo, está practicando una fuerte represión con todos los opositores. Se sabe que está encarcelado Ekrem İmamoğlu, que es era el alcalde de Estambul, principal opositor de Erdogan, y cuando vieron que en las encuestas podía superar ampliamente al propio Erdogan, lo arrestaron, ¿no? Directamente. Eso, recordar la audiencia que desencadenó protestas masivas en Turquía, en todas las ciudades importantes, prohibición de partidos y la represión clásica que tiene Turquía hacia los kurdos, ¿no? Pues eso se intensifica, como digo, en la ciudad de Izmir. Ayer fue muchas razias, fueron muchos detenidos, y por eso es importante comentarlo. Erdogan tiene una dictadura interna dentro de lo que es el país, obviamente, y luego tiene en política exterior un intento de blanquear esa política, ¿no? Entonces, igual tiene relación con países que, como que se puede decir, que no vendrían al caso. Es decir, si yo estoy aquí en el Reino Unido y quiero viajar esta noche a Moscú, tengo que pasar por Turquía, ¿no? Es la base el lugar que en el cual rompo el bloqueo, ¿no? Y Turquía obviamente juega ese papel, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que intenta también buscar salidas a la dictadura y que no se hable mucho de ellos, pero Erdogan es un dictador absoluto, y la prueba de las detenciones en estos últimos dos días por las calles de Izmir, que se habla de un pánico general ante la llegada de soldados y policía por las casas buscando personal de fundamentalmente afiliados y militantes de la oposición. Tremendo, entonces. Jorge, del Reino Unido, ¿qué tenés para contarnos? Aparte de lo de Príncipe Carlos, hay una especie de levantamiento opositor dentro del partido del gobierno. Recordemos que el partido Labour, que es un partido socialdemócrata, autodenominado de centro izquierda y que forma parte de la Internacional Socialista, tiene muchísimos diputados, porque la mayoría fue aplastante hace justo un año estos días, ¿no? De la votación. Evidentemente Starmer y el gobierno, el ejecutivo, es un gobierno pro-sionista, es un gobierno pro-occidental, pro-OTAN, amigo de Trump, etcétera, etcétera, cosa que lo descataloga inmediatamente dentro del campo de la izquierda o del centro izquierda incluso. Sucede que está viendo en el Parlamento, está llevando recortes sociales muy importantes, Marcelo. Los últimos son a personas que reciben una ayuda por ciertas discapacidades físicas, etcétera, ¿no? Se le ha puesto en la cabeza a Starmer y al gobierno de recortar todo eso. Y sorpresa, o medio sorpresa, se ha encontrado con que 100 parlamentarios han dicho que por ahí no quieren pasar. Es decir, que después, como explican ellos en sus respectivos circuitos, en sus respectivas circunscripciones, que han recortado, que han votado en contra de recortes sociales, de la importancia de una ayuda mínima para personas que lo necesitan, ¿no? y había una especie de rebelión. Eso originó que anoche aquí en Londres estuvieron reunidos muchos diputados hasta las tantas de la madrugada para poder ver, a ver si se le podía modificar algo el texto final, ¿no? En cualquier manera, la prensa esta mañana más progresista, como Morning Star, habla directamente de que ha habido una rebelión interna, que no es mayoritaria, que no va a derrocar al gobierno, pero que haya más de 100 parlamentarios de tu partido que hayan dicho hasta aquí, es un dato muy importante desde el punto de vista político, porque solo ha pasado un año. Recordemos, aparte, que hay 9, 10 diputados que están absolutamente, digamos, desligados de su partido, del Partido Laborista, y que presentan ya propuestas por libre y por separado en el campo de la izquierda. En este caso, el punto de inflexión fue sin duda lo que ocurre en Palestina, ¿no? Que estos diputados están en las movilizaciones, en las manifestaciones, y eso indigna mucho al gobierno al punto de que han sido expulsados, ¿no? Jorge, buen día. Antes de ir a España, que ha estado sacudida por estos casos de corrupción en altos dirigentes del PSOE y del gobierno español, ahora que estábamos con Reino Unido, por si querías decir algo al pasar de esto de... Claro, es un mini escándalo comparado con los temas internacionales que andan ahí, pero la designación de la responsable del servicio de espionaje, ¿no? Que sí. Se le descubrieron raíces nazis o claro, uno dice nadie puede hacerse cargo del pasado de su familia, pero no deja de ser muy significativo. Exactamente. La familia es la familia, como decía en la película, ¿no? De la mafia. Es decir, que un familiar tan cercano no salió del Espíritu Santo, efectivamente. Es todo un dato significativo. Y hay otro que te voy a comentar, que es que un notorio agente británico del MI6, que es el, digamos, los servicios hipersecretos y especialmente profesionales, por decir esa palabra, que hay en el Reino Unido, se infiltró en la OIA, en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y es un dato muy importante, porque se infiltra y va a inspeccionar con un grupo selecto de profesionales, va a inspeccionar en estos meses pasados lo que estaba ocurriendo en Irán con las centrales nucleares. Y toda esa información, como era un infiltrado, como digo, del M16, es puesta al servicio de Israel. Y bueno, las autoridades del Reino Unido, y lo escuchaba hace nada, minutos en la radio, han emitido órdenes de censura absoluta para a la prensa británica para publicar su nombre. Sin embargo, ya hay alguna web que habla de un tal Langman, que es la persona afectada. Es decir, te digo porque fíjate la relación que tiene, porque también hace horas Irán ha decidido abandonar o cuestionar la tal Organización Internacional de Energía Atómica. ¿Cómo no lo va a hacer? Si es que han entrado como inspectores de la propia OIEA, han entrado agentes, en este caso británicos, al servicio de Israel, ¿no? Es decir, todo lo que vieron y fotografiaron lo acabó viendo Netanyahu, ¿no? Eso, unido a lo que vos decís, te da una marca de que el espionaje y por tanto al servicio del imperialismo no descansa mucho, ¿verdad? Está actual y la verdad es que ha debido pasar información muy importante porque, ya te digo, el gobierno británico ha prohibido cualquier tipo de información sobre esa persona y no sé si estará incluso ahora mismo dentro de aquí del Reino Unido. Ella tiene un abuelo, la nueva jefa del servicio de espionaje, que no ha sido aprobada todavía, creo, ha sido designada. Un abuelo que desertó del ejército soviético en el 43 y espió y mató para los nazis y era apodado el carnicero, nada más y nada menos, ¿no? Sí, hay varios carniceros, ¿no? Sí, claro. Esta situación pega perfectamente con lo que te acabo de decir, ¿no? Son espionajes al servicio de la causa neonazi o de la causa, en esta época, imperialista o sionista, ¿no? Y que sea un partido laborista, ¿no? Y a mí eso es una cosa que me recorre todo el día la cabeza. Partido laborista votado fundamentalmente, y podríamos hablar mucho tiempo sobre las zonas británicas que han votado al partido Labour, las zonas obreras, las zonas, digamos, con mayores problemas sociales. Ese gobierno es el que está haciendo estas cosas, como nombrando alguien que ha estado compartiendo con su familia nazi en un puesto de máxima responsabilidad. Es como se suele decir, para hacérselo ver, ¿no? Para mirar en las entrañas del sistema y ver un poco lo que hemos hablado, Hernán, alguna vez, ¿no? De que es una época compleja, que se viene de una derrota grande a nivel del campo popular, pero también de mucha claridad. Es decir, que la Unión Europea no tiene problema en posicionarse con los neofascistas en Ucrania o con el sionismo en Israel, y aplaude los bombardeos a Irán, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que hace 10, 15 años no se hubieran atrevido tanto. Exacto. Bueno, dos minutos nos quedan para resumir lo que quiere decir sobre todo este tema de España, ¿no? Con un procesamiento. No, has avanzado bien, ha sido encarcelado, por lo menos a título provisional, hasta que salga el juicio definitivo. Un tal Cerdán, que era el número 2 del PSOE, ni más ni menos, el secretario de organización. Ahora todo transcurre en la frontera de si el Partido Socialista está más implicado. Es decir, si digamos que los actos de corrupción de este personaje eran solo para lucro personal, o si había también un porcentaje de lucro para el partido. Ahí se está decidiendo, digamos, incluso el adelanto electoral. Sí, evidentemente aparecen pruebas de que el Partido Socialista lucró con ello. Evidentemente tiene Pedro Sánchez que disolver el Parlamento y convocar elecciones. Unas elecciones que, como decíamos, no hay encuesta demoscópica que no confirme que la dupla Partido Popular derecha más Vox extrema derecha van a ganar por una amplia mayoría. Pedro Sánchez está tomándose un tiempo para ver si pasan los escándalos, pero lo que pasa es que está inundado, pero pasan los escándalos y puede sacar la cabeza para intentar, como hizo hace 2 años, intentar ganar in extremis, ¿no? Uh-huh. Están parados en eso, en el que el Partido Socialista no cobró ninguna comisión de por obra pública. Fundamentalmente lo que se está hablando, Hernán, Marcelo, es las comisiones, las famosas coimas mordidas por darle a una empresa determinada la concesión de carreteras, de rutas, de obra, de puentes, que se manejan cientos miles de millones de euros, y ahí las comisiones deben ser muy lucrativas. En principio ahí está en el alambre, si era solo para él o solo para la derecha más derecha, está intentando que el tal Cerdán diga que el Partido Socialista, que tal y cual persona han lucrado, porque inmediatamente se convocarían elecciones. Bien, Jorge, estamos pasados, dejamos por acá y nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Bárbaro, un apunte mínimo, que en Italia, viste que están ahí con el tema de llegar al 5% en gasto de defensa. Sí. Meloni, crack absoluta, entre comillas, ha decidido que quiere hacer un puente colgante entre Sicilia y la península, y la punta de la bota, digamos, y que eso, que cuesta cientos de millones, ella lo pondría dentro del gasto de defensa, porque eso sería muy bueno para la OTAN. En realidad va a estar muy complicado para los países, como decíamos la semana pasada, llegar a este 5% de gasto sin tocarlo a la cosa pública, ¿no? Hasta bien, por acá. Bien, gracias, Jorge. Abrazo grande. Dale, un saludo y que cuídense del frío, che, sí. Y abríguense mucho. Abrazo. Salud.